Aléjate de todo lo que te aleje de tu paz. Tu paz es tu refugio. Dijo el Dalai Lama, se llama calma y me costó muchas tormentas y las transitaría mil veces hasta volverla a encontrar. Y esa frase resuena en mí una y otra vez, porque me identifico, me representa y representa un infinito de guerras internas que he vivido hasta llegar ahí, aquí. Se llama paz y es mi refugio, mi hogar. Nunca viene de fuera hacia adentro, se crea en ti. El primer paso es saber que la quieres y no la tienes. Después empiezas a desearla como todo eso que queremos y no tenemos. Y puedes identificar qué te la quita, porque nadie te la da, te la das tú. Tu estado natural es paz, pero nos rodeamos de muchas cosas, situaciones y personas que nos alejan de ella. Empezando por nuestros propios pensamientos. El primer enemigo de la paz interior es el miedo, en todas sus versiones. Preocupaciones, anticipación, recuerdos. Con lo que piensas, a veces creas en ti un lugar de miedo, de nervios, de inquietud. De todo menos de paz. Tú solo, a ti mismo. Con esto que estás eligiendo pensar o en lo que no sabes dejar de pensar, porque a veces dudas de tu propio poder, del poder de elegir lo que se queda vivir en ti y lo que dejas ir. El mindfulness nos enseña que si te limitarías a vivir el momento presente, serías paz. Entonces ya sabes el camino. El lugar es aquí, el momento es ahora. Quedarte a vivir en el momento, viviendo la experiencia de tu presente, te conecta con la paz y la felicidad. Cuando permites que tu mente viva en el ayer o viva en el mañana, con pensamientos y preocupaciones ajenos a la experiencia de la hora, te alejas de esa paz y de esa felicidad, perdiéndote la vida. Tu paz es tu refugio. Cuando sabes dónde está, solo queda cuidarla, protegerla, vivirla y disfrutarla. En tu paz te encuentras, te haces libre, te sientes conectado a la armonía y al amor que vive en ti. La clave para saber si estás en paz es mirar cómo te sientes en este momento. Si estás en calma, en equilibrio, en armonía interior, estás en paz. Y en tu paz tú eres tu refugio. Si estás en conflicto, con quietud, con nervios, en desarmonía, con miedos, desequilibrio, no estás en paz, pero tú sigues siendo tu refugio. Precisamente ese es el camino, volver a ti y conectarte contigo. Respirar, volver a tu centro y crear la paz, una y otra vez. La magia está en el poder que Dios mismo nos da para hacer nuestra paz, siempre que nos necesitemos, en darnos cuenta de que nos hemos perdido de nuestro centro para volver a Él. Cuida tu paz, esa paz interior, porque solo desde ahí puedes ser tú. Es el mayor acto de respeto a ti mismo, respetar tu templo, tu hogar, tu refugio, el lugar donde puedes ser. Cuando cuidas y respetas tu paz interior, el mundo también lo hace. De dentro hacia afuera, así se crea la magia, así funciona el amor, así funciona el autoamor. El mundo cambia desde unos ojos que miran con amor. Tu mundo cambia cuando te miras con amor. Conócete y conoce tus fortalezas. La mayoría de las personas que me escriben para hacer sesiones conmigo o para que les recomiende uno de mis libros me dicen que es porque necesitan tener más confianza y autoestima. Te cuento un secreto. Cuando leo esa respuesta siempre me viene la misma frase. Si de verdad te conocieras, no te pasaría eso. Eso siento de verdad. Siento que vivimos ciegos a lo que somos, a la grandeza que somos, al milagro que somos, cada uno de nosotros. Sí, sí, tú también. No importa lo que eres, lo que haces, en qué trabajas o las decisiones que hayas tomado. Importa cómo te miras, lo que eliges mirar de ti, a lo que le pones atención, en lo que eliges confiar. El mayor regalo que puedes hacerte es darte la oportunidad de descubrirte y mirarte bonito, con amor. Desde esa mirada descubrirás un nuevo tú, una persona milagro, un mundo de posibilidades, lleno de fortalezas y de cualidades que casi nunca ves. ¿Por qué no te lo permites? Porque parece que está mal pensar bien de ti mismo, decir en voz alta lo bueno que hay en ti, y se premian más las quejas que los refuerzos, las tristezas que los abrazos, el dolor que el amor. Y nuestra vida es un reflejo de eso. El día que elijas mirarte desde tus fortalezas, desde tus cualidades, desde todo lo que eres, pero no te atreves a mirar, serás imparable. Y sí, eso también te da miedo. No tener que contarte la historia de que no puedes, de que no crees en ti, de que no sabes hacerlo, te haría imparable y para eso hay que estar preparado. El mundo cambia desde unos ojos que miran con amor. Tu mundo cambia cuando te miras con amor. Conocerte sin juicios, descubrirte sin miedos, mirarte con sueños es el mayor regalo que puedes hacerte para creer en ti. Porque al mirarte desde tus fortalezas, te estás dando la oportunidad de creer en ti y apostar por ti y por tus sueños y por todo eso que eres. Y aún no conoces. Grandeza ilimitada, magia potencial, posibilidades, infinito, todo eso vive en ti y no lo ves. La vida va de ser. Tu camino es conectarte con tu esencia y permitirte ser. Conocerte, descubrirte, darte la oportunidad de ser quien quieres ser. Una actividad que te recomiendo hacer es mirar la vida desde las gafas de la fortaleza. Imagina a tres personas y ponte las gafas de las fortalezas. Esas gafas solo te permiten ver en ellas lo bueno, lo que te hacen bien, sus posibilidades, sus cualidades, lo que aportan a los demás. ¿Qué cambia en ellas? Cuando las miras desde ahí, cambia el potencial que ves en ellas. Tu confianza en ellas, las cualidades y las fortalezas que ves. Ahora hazlo contigo. Mírate desde ahí, desde esas gafas en las que solo ves cualidades, fortalezas y capacidad. ¿Qué cambia en ti? Desde esta mirada eres más. Puedes más, sabes más, puedes hacer más y el camino de desarrollo es más amplio. Aumenta tus posibilidades porque te miras desde lo que no funciona en ti, desde lo que eres en positivo y desde lo que puedes llegar a ser. Recuerda usar tus gafas de las fortalezas cuando dudes de ti.